Buenos días, buenas tardes o buenas noches en función del momento en el que estéis escuchando este audio. Mi nombre es Antonio Reverte Lucena, como seguro más de uno de vosotros ha adivinado. Estamos ante una noche muy especial, ya que como sabréis todos los miembros de nuestras hordas que nos siguen a menudo, hoy Terror y Nada Más cumple 7 años proporcionando a su público y seguidores el mejor terror en formato radioteatro de la red. No es que seamos prepotentes o creídos por pensar así. Simplemente creemos que durante todos estos años hemos sido pioneros y promotores de un arte mágico como es el radioteatro centrado en nuestro caso en el horror. Nos hemos esforzado. Hemos sacado lo mejor de nosotros mismos a pesar de no ser profesionales del medio. Hemos luchado, hemos creído y nos hemos ilusionado para observar orgullosos y satisfechos el lugar que ocupa nuestro proyecto Terror y Nada Más en el corazón, el alma y las vidas de nuestros fieles seguidores que crecen sin parar día a día en Facebook, Twitter, YouTube y tantos otros lugares de la red. Han sido 7 años intensos, llenos de horror y pesadillas vividas juntos a la luz de una vela. El camino no ha sido fácil, en cualquier caso, ya que en nuestro viaje nos hemos encontrado con todo tipo de obstáculos que hemos superado gracias a un equipo inolvidable del que personalmente me siento orgulloso, tanto por su trabajo como por la amistad que se ha creado entre nosotros. Nombres conocidos por todos vosotros, como Miguel Ángel Pulido, Jordi Armisen, Rafa Casete, Lourdes Guerras, Elena Rubio, Antonio Marchena, Raúl La Casa Lázaro, David Ramírez, Daniel Pardo, Celia Fernández, Susana Garrido y muchos más. Nos han aterrado cada noche al son de los más espeluznantes cuentos de horror de autores tan extraordinarios y geniales como Edgar Allan Poe, Howard Phillips Lovecraft, Guy de Maupassant, Ambrose Bierce, Juan José Plans y tantos otros que han pasado y pasarán por Terror y Nada Más. También creaciones propias os han hecho temblar y viajar a lugares remotos y vivir horrores innombrables, tales como Un Nuevo Orden, Lucía, El Ascensor, La Casa de las Lamentaciones, Goto el Jorobado y tantos otros. Sin duda para mí ha sido y seguirá siendo un viaje apasionante en el que he crecido como persona y como profesional. Solo hay que escuchar un relato de nuestros inicios y algunos de los que escucharéis a continuación en nuestro 7º aniversario para comprender y valorar dicha evolución. Sin duda ha habido momentos inolvidables para mí y el resto del equipo, como las entrevistas a Paul Nachi, Juan José Plans o Robert Englund, los tributos a Edgar Allan Poe o al propio Paul Nachi, tras su sentido fallecimiento por todos los miembros que formamos Terror y Nada Más, y mil cosas más. Pero la clave de todo el éxito de nuestro proyecto, para mí, se resume en un espíritu de compañerismo, solidaridad y pasión por el horror, difíciles de igualar. Los miembros del equipo de Terror y Nada Más se encuentran dispersos por todo el mundo, lo que no ha impedido para nada ser grandes amigos y profesionales al servicio del horror y el miedo. Antes de continuar y en un día tan importante para nosotros, quiero tener un recuerdo para 2 personas muy importantes en nuestro equipo, que marcharon al cielo siendo bondadosos y generosos con los que pudimos compartir sus vidas y colaborando con Terror y Nada Más, poniendo su granito de arena para que a día de hoy seamos lo que somos. Os hablo de Amalia Vega, madre de Miguel Ángel Pulido, que nos apoyó en esta locura y colaboró con nosotros en más de un relato, y mi inolvidable amigo Víctor García Valero, miembro fundador de Terror y Nada Más, que siempre me dio su apoyo incondicional y su colaboración, hasta el punto de que sin él a día de hoy, Terror y Nada Más no existiría. Antes de pasar a describiros brevemente lo que viviréis y sufriréis esta noche con nosotros, quiero presentaros por primera vez un nuevo proyecto en el que nos vamos a embarcar muchos de los miembros de Terror y Nada Más. Se trata de Audiobox. ¿Y qué es Audiobox?, os preguntaréis. Se trata de la evolución lógica de nuestro proyecto Terror y Nada Más, o lo que es lo mismo, llevar Terror y Nada Más a sus últimas consecuencias. Será un proyecto de creación y difusión de radioteatro ajeno a Terror y Nada Más, en el que tocaremos por supuesto el terror, pero donde también tendrán cabida el misterio, la ciencia ficción o las aventuras, entre otros temas. En este proyecto toda la creación será nuestra, incluyendo la música y los efectos especiales. Por ello pasará a ser un proyecto de pago. Buscaremos que nuestros precios sean lo suficientemente competitivos y adecuados para que ninguno de vosotros que quiera disfrutar estos relatos se quede con las ganas de hacerlo. Además, buscaremos en este proyecto una nueva forma de sumergirte en los más terribles horrores, los más intrigantes misterios o las más locas aventuras. Entonces, ¿Terror y Nada Más desaparece? Tranquilos, la respuesta es no. Seguiremos realizando relatos de horror en Terror y Nada Más de forma gratuita. Eso sí, será en Audiobox, donde pondremos toda la carne en el asador. Una nueva apuesta del equipo de Terror y Nada Más, en la que esperamos teneros a nuestro lado. Os seguiremos informando conforme el proyecto se vaya materializando. Ahora es el momento del horror y el miedo, por lo que pasaré a comentaros lo que os tenemos preparado para esta noche de terror y espanto. En primer lugar, viajaremos a mundos de fantasía caóticos y extraños, donde monstruos y criaturas de todo tipo acechan en cualquier lugar. Viviremos juntos La hija del gigante de hielo, escrito por Robert E. Howard. En segundo lugar, y para finalizar nuestra fiesta de esta noche, escucharemos el relato prometido por haber cumplido los 3.000 miembros en Facebook y que ahora unimos a nuestro especial séptimo aniversario. Pasearemos y nos estremeceremos de horror y miedo en los oscuros y deprimentes paisajes en los que un color cayó del cielo. Este relato, escrito por el maestro de Providence, Howard Phillips Lovecraft, pondrá un broche inigualable a nuestro especial. Esperamos encarecidamente que disfrutéis de ambos relatos y lo paséis más que nunca, de miedo con miedo a la luz de una vela, con terror y nada más. Antes de despedirme de vosotros y dar paso a nuestra noche de pesadilla, quiero agradecer a todos y cada uno de nuestros seguidores sus palabras de apoyo, admiración, fidelidad, crítica constructiva y cariño hacia nuestro trabajo o hacia nuestro equipo. También quiero agradecer su apoyo, colaboración y dedicación a todas y cada una de las personas que han colaborado o colaboran conmigo en Terror y Nada Más en estos últimos 7 años, formando un equipo unido en el horror y las tinieblas difícil de olvidar. Es el momento del horror. Es el momento de temblar. Es el momento de pasarlo de miedo con miedo. Es vuestro momento, hordas, y el de terror y nada más. Es nuestro momento. ¡Felicidades, terror y nada más! ¡Larga vida, terror y nada más!